Está medio derribado ya. Disciplinas. De cohesión. Buenas tardes, está escuchando Radio Ela, www.radioela.org, 100.0 la FM. Hoy es viernes 22 de junio y este comienza ahora es Latido de Libertad. Un latido en el que continuaremos con nuestro ciclo sobre la legalización de las radios libres, hablando con Radio Contrabanda de Barcelona, que están en plena amenaza de multa precisamente por eso, por no tener licencia. Nos contarán después bien la situación. También charlaremos sobre gentrificación, o lo que es lo mismo, cómo aburguesar un barrio. Y hablaremos con un vecino de un barrio de Bilbao, que es un ejemplo del libro de lo que es este proceso, el barrio de San Francisco de Bilbao. Comentaremos la actualidad y daremos un poco la chapa, y también comentaremos convocatorias por aquí por Madrid, centrándonos en, sobre todo en la que será la gloriosa participación de Radio Ela en el Mundialito Antirracista de Alcorcón, que es mañana 23 de junio. En el Polideportivo de Santo Domingo, como está planificado. Así que allí nos veremos. Y todo regado con la peor música que se nos vaya ocurriendo. Así que nada, desde ahora hasta más o menos las 9 de la noche, esto es Latido de Libertad. ¡Arrancamos! Y el programa de hoy lo vamos a comenzar con una sección que solemos tener para el final, pero es que no queda menos que empezar hoy con el Alégrame el día. Alégrame el día, torero, alégrame el día. Alégrame el día, torero, alégrame el día. Alégrame el día, por Dios, la Virgen María. Y es que lo que nos alegra el día hoy es lo que alegra a toda la prensa española, no puede ser menos. Y es que en lugar de que nos tengan que rescatar con 100.000 millones, solo nos tienen que rescatar con 62.000, que está claro que es muchísimo mejor. Sí, muy buenas tardes a todos. Muy buenas. Es 1.500 euros de nada por cada hombre, mujer y niño de esta enorme piel de toro que lleva un país. La verdad es que es maravilloso comentar la actualidad de España cada viernes es divertido. Y mira que últimamente se han calmado un poco con los consejos de ministros. Eso, sí, yo lo echo de menos, de esa tensión de, uy, ¿qué nos cortaron este viernes? Ese rollo de estoy a ver si salgo del curro una vez, me pongo el Twitter, porque parte de mi curro es estar un poco al loro de la actualidad. La gente y, que os queda curro. Y decir, me cago en Cristo, pero ¿esto qué es? Estoy contento porque me estoy pudiendo pirar a mi Kelly de una vez y me están jodiendo la puta vida. Con buenas bueno, como está de viaje, el señor Rajoy habrá estado más tranquila la cosa. Ahora que nos juntamos, que seguimos siendo de las 20 potencias del mundo, ¿no? Sí. Ya lo dijo, España no es Uganda. Ni las Islas Salomón, ¿no? Ni las Islas Salomón, ni las Islas Fiji. Pero bueno, empezaron con España no es Grecia, siguieron con España no es Irlanda y al final, bueno... al final a ver qué somos, qué acabamos siendo, porque es un poco... es un poco de coña. Más noticias así que ha habido en estos días, que quizás no están de alegrar el día. Es una que nos afecta mucho a Madrid, que es esa noticia de el metro, después de haber pegado el tarifazo, por el que por cierto... El primero que viene otro ahora, no sé si os habéis enterado de él. ¿Otro más? Sí, el otro de hoy que están planteando subir, bueno, ya para el número redondo, el Metrobús a 18 euros. Lo que ha sido doblar el precio del Metrobús en unos pocos meses. Joder, es que vale, ahora mismo vale 12 pavos, ¿no? Vale a 9 antes de esta última subida. El invitado de hoy ha tenido que comprar ahí un metrobús, está haciendo cuentas de si... Aunque el consejero de transporte diga que los metrobuses no existen, ya lo dijo en la anterior subida. Y como no existe, pues lo mejor es cobrarlo caro, desde luego. Nah, pues la última que tienen después de tanta subida es que ya han hecho oficial ese rumor que llevaban soltando de chapar el metro de jueves a domingo. A las 12 de la noche. Eso, de... De lunes a viernes, realmente. De lunes a viernes, claro. De chaparlo a las 12 de la noche, olvidándose pues de toda esa gente que trabaja por las noches. Y lo que ha dicho el consejero es que es un... No recuerdo el número, creo que eran 25.000 o así, población marginal. Sí, sí, que es una cantidad marginal de la gente que utiliza el metro. Pero dije, la grandísima puta. La gente que usa el coche oficial, no sé cuántos serán. Son igual de marginales. Son marginales, es que... Es que encima eso, la palabra que utiliza ya es la de terminar de mosquear a la peña. La verdad es que... A ver qué pasa. Hablando por esto del tarifazo, hubo las protestas que hubo, estas acciones de los palancazos en el metro. Hoy ha habido detenidos de alguna de esas acciones. Sí, ha habido 9 detenidos, creo que he leído por ahí. Eso es que, a ver qué les aplica. Sé lo que pasó con un compañero que está citado por un juicio de... Le acusaban de atentado contra la seguridad pública. Tela. Sí, ya ves tú el peligro para la seguridad pública que tiene tirar de una palanca en un metro parado en una estación con las puertas abiertas. Cuando realmente le hubo un comunicado a los trabajadores de metro de que palancazos hay todos los días 20 o 30. Sí, sí, sí, muchos. La diferencia es que eso fue algo organizado, no fue una chiquillería. Y que se fue reivindicado por algo concreto y está claro, vamos, este gobierno aprovecha cualquier disculpa, la criminalización... Está al orden del día y con sus medios de comunicación, ponemos de algún modo, sus medios de propaganda, que cada vez disimulan menos. Y bueno, estos días nos ha llamado la atención también nuestros amigos de La Razón, que yo si fuera el de la empresa editora del jueves empezaría a preocuparme porque me están quitando el negocio con lo de hacer chistes. Estos últimos días han estado... ¿Cuántas banderas de España llevan últimamente en portada? Porque es... Es que, en serio, se les va a acabar gastando la... Y se compraría mucha tinta roja y amarilla y hay que gastarla, ¿no? Hay que gastarla, sí, sí, porque antes de acabar... Pondrán banderas de Cataluña cuando se les acaben los diseños. Pero ardiendo, que además el fuego también es esa combinación sí, de colores. A ver, pero bueno, la última era sacando ahí sobre la legalización de Sortu, un tema sobre el que habría que hablar muy profundo y tampoco, tampoco procede o no apetece meterse tampoco en según qué charcos. Pero la portada era ahí la bandera de España rota que estuvo ondeando en el ayuntamiento de Donosti. ¿Y cuál era el titular? Espera, que lo tengo delante. Aire para ETA, la verdad es que... Y claro, como tiene, bueno, ha habido, como respecto tiene a la bandera que... esa, ha habido muchos... Eso, la han llamado de todo al alcalde de Bildu de Donosti y... ¿Qué se puede esperar de la caverna? Sí, sí, porque en general las portadas de ese día tienen... Sí, bueno, no sé la del País es la más... El País que no habla del tema. Sí. No, sí, así hablan, pero el Tribunal Constitucional legaliza Sortu por 6 votos contra 5. Vale, pues le dice que la cosa está en un suspiro. El ABC pone la foto de uno de los mandamases del Constitucional y dice el Tribunal Constitucional se rinde a los proetarras. El Mundo legalizado el partido de ETA. Y dice, pues vale, amigos, a ver, es que aquí nadie... Nadie respeta ni presunción. Ha salido hoy la ESPE diciendo que por qué lo llaman Sortu, que lo llaman directamente ETA, que llamarlo de otra forma es engañar a la población. Es de entender las cosas. Hace mucho tiempo no salía la Despen Telemadrid, la verdad. Estaba yo ya preocupado. ¿No salía en Telemadrid? Sí, sí, hace tiempo que no. Hostia, no sé, para dar más noticias solo mandar a los consejeros. Igual sí que he jodido otra vez de la teta, quién sabe. Es lo que iba a decir, claro, que va a ser que lo del cáncer va en serio. Igual. Igual hay justicia divina por ahí. Igual gana. Igual gana a Chávez. ¿No? Yo tengo claro que van a Fidel le van a ganar. Porque Fidel nos va a enterrar a todos, pero esa es también otra historia. Y bueno, más cosillas así que comentar un poco por encima de empezar con las entrevistas, pues eso, la lucha de los mineros, ya hemos charlado aquí un poquillo de ello, la verdad es que siguen dando muestras de ejemplo de resistencia, eso es innegable para sí, cualquiera. Sí, lo único que ha salido así los medios últimamente ha sido lo de Ponferrada, que agredieron al alcalde de Ponferrada mientras estaba tranquilamente en una terraza tomándose lo que fuese. Bueno, realmente los vídeos, pues van ahí, están de manifestación, les recriminan y cuando los otros intentan justificar, le tiran cuatro huevos. Ya ves tú que. Atentado a la democracia. También he leído por ahí, bueno, sobre todo de blogs asturianos y demás, que la Guardia Civil está hasta el apoyo de reprimir a los mineros, está un poco inhibiendo de sus responsabilidades. De hecho, leí un comunicado de un sindicato policial, ahora mismo no recuerdo si era el SUP, que es un poco el más progre de lo que es de la Policía Nacional, porque es de la Policía realmente Nacional. Allí lo que es, igual es Guardia Civil, no es Policía Nacional, claro, y realmente la Guardia Civil no tiene derecho a sindicarse. Ya, pero ahora tiene una asociación que no es un sindicato, bueno. Es que ahora mismo no recuerdo, pero sí que sacaban un comunicado en el plan de que para ellos era muy duro tener que verse en esta situación, de estar reprimiendo a gente que está... La realidad de las cuencas es que todo el mundo vive de eso y todos los pueblos están apoyando desde el principio y fielmente a toda la huelga. Ya se vio en las huelgas generales que se han convocado, que no había absolutamente nada abierto en toda Asturias. Y obviamente, o sea, mal que nos pese, los putos picoletos también viven allí y serán hijos de alguien, ¿no? Y primos de alguien. Y al fin y al cabo, no estás contra un colectivo, es que estás contra todo el puto mundo. De hecho, deberían darse un poco de cuenta que esas palabras de ese sindicato, organización o lo que sea, fueran un poco verdad, pero bueno, es que al final luego les oyes hablar y ves sus actuaciones y es que son de, por Dios, que tienes el argumento del cobarde que acata sin pensar, de yo soy una máquina y no pienso, o el si piensas que tus argumentos son los argumentos del que manda, suelte totalmente, pero bueno. Yo sí, ya lo último que he visto desde Traca es que se ha movilizado el ejército de tierra en Asturias. Volvemos al 34, como comentábamos ayer. Y bueno, una cosa curiosa, en unidades que están desplegadas, bueno, que estaban basadas en las provincias, sobre todo en León, están ahora haciendo maniobras en las cuencas mineras. Qué casualidad. Sí, bueno, para intimidar pura y duramente. Y hay fotos por ahí de gente que ha sacado, están por mitad de las carreteras de ahí de mitad de la nada. Batallones desfilando. Desde luego. Pues es lo que. Es algunas de las cositas que han ido también, pasando. También, bueno, se empezaba ahora una manifestación desde allí hasta Madrid. No sé qué día llegaba. No sé si llegan lo he visto antes, el 11 de julio está previsto la llegada a Madrid. Ya hablaremos del tema, siempre preparamos un programa un poco más. Con más visión de esto. Hombre, pues hay que ver fechas y ver si para ese fin de semana igual se puede intentar preparar algo especial, incluso pues, intentar igual hablar contactar con gente de la marcha, con gente más metida en el tema. Nosotros hablamos desde la barrera, que es muy cómoda y muy magnífico estar hablando aquí en nuestro zurito, nuestras cervezas frescas, pero que se están partiendo el lomo son ellos, o sea que es, con las reticencias que podamos tener que ya hemos comentado, ole. No hay otra. Pues nada, parece por una cancioncilla y nos y entramos vamos. Más en materia. Y entramos en materia concreta, nos vamos a ir también al norte, pero esta vez al barrio de. Al barrio de San Francisco de Bilbao. Un barrio del que eran esta gente. Que son los Plater y tú. Parar en el camino y en lo que dura un cigarrito. Voy a pensar en estos años, todo lo que ha pasado. En el cajón de la memoria guardo trocitos de la historia, las páginas que ya han pasado, un libro inacabado. Cantar sabiendo lo que dices es tarde para arrepentirse. Pensar a veces que no hay nada, que son solo cicatrices. bambero y el conejo saca un mago del sombrero. Tú y yo somos dos, ya sabes que te quiero, pero dos y dos son cuatro y cuatro los plateros. Cantar sabiendo lo que dices es tarde para arrepentirse. Pensar a veces que no hay nada, que son solo cicatrices. Y lo que otros piensen quizá no me interese. Hoy quiero ver tus ojos para tocar más fuerte. Es mejor que se pare el tren y mirar que todo va bien, que si no, no me entero. Continuamos aquí en Latido Libertad, en Radio ELA, tras este tema de Platero y Tú, un grupo conocido como Grupo de Bilbao, pero de un barrio concreto de Bilbao. Y hoy queremos hablar, aprovechando que tenemos aquí con nosotros a un amigo que ha venido de visita y a defender mañana también los colores de Radio ELA en el Mundialito Antirracista, pues nos ocurrió que podía estar interesante hacer una pequeña charlita sobre un barrio que conocen, que es el barrio de San Francisco en Bilbao. Muy buenas tardes, lo primero. Buenas tardes. Bueno, te achanta los micros o hemos logrado un poco crear ambiente de confianza entre los litros y poniéndote a los plateros, que parezca que estamos en el bar. No achantan, bien, eso es lo que queremos intentar conseguir, eso, el ambiente de charla extendida, arreglando el mundo como solemos hacer tantas veces, pero con más gente escuchándonos, en teoría, esperemos. Bueno, hemos comentado eso, el barrio San Francisco... Es bastante conocido, pero la fama que tiene es mala. Un poco, cuéntanos qué tipo de barrio es realmente el barrio San Francisco y el porqué de la mala fama. Bueno, primero el barrio de San Francisco es un barrio que geográficamente está en un sitio para mí mejorable, ¿no? Está, digamos, Bilbao es difícil encontrarle, es una ciudad muy pequeña y es difícil encontrarle un centro geográfico, digamos, o una... o algo que la gente pueda definir como el centro de la ciudad, ¿no? Pero en el barrio San Francisco estamos 5 minutos andando de lo que sería el casco viejo, las 7 calles, estamos a 5 minutos andando de lo que sería la zona de la Gran Vía, del Corte Inglés, la zona, digamos, más comercial, estamos a 5 minutos andando de otra zona que es la Plaza Zabalburu y Autonomía, que es otra de las grandes arterias de Bilbao. Entonces, geográficamente está en un punto inmejorable. Lo que pasa que durante muchos años ha estado, bueno, y yo creo que está todavía abandonado por el ayuntamiento y por las instituciones. En el barrio San Francisco, antiguamente, me remonto a los años 60, paralela está la calle Cortes, que es quizás de las más famosas también de Bilbao, que es la calle conocida como La Palanca, que es donde se encuentran clubs de alterne, puticlubs, prostitutas a pie de calle, etc. A los que cantaban mucho los plateros, acabamos de poner un poco. Para que se haga la idea un poco con esa, el rollo que queda más molón, lo más canalla, por decirlo de algún modo. Pero la realidad es más dura, claro. Eso es, eso es. Antes podía ser, o en los años 70 podía ser de una manera, pero ahora el, prácticamente casi todas las prostitutas que ejercen en la calle Corte son... del África subsahariana, nigerianas, etcétera, ¿no? Con todo el problema que ello conlleva, de muchas también son drogadictas, de chulos, etcétera. En la calle paralela, la calle Cortes, es la calle San Francisco, que da un poco nombre al barrio, y allí, pues bueno, siempre ha habido problema de drogadicción, ¿no? Antes, en los años duros de la heroína, pues era donde se movía mucha heroína en Bilbao, y ahora pues más pues lo que puede ser cocaína, hachís, marihuana, etcétera, ¿no? El barrio de San Francisco en concreto tiene una mezcla multicultural de gente, mucha gente magrebí, mucha gente de la África subsahariana, gente latinoamericana hay menos, y gente de oriental, China, también hay bastante menos. Hay mucha gente de etnia gitana y mucha gente mayor del barrio de toda la vida que vive allí, y ahora se está dando un proceso de gente joven que elige el barrio porque le gusta, porque se está creando un ambiente, digamos, modernito, y también, ¿por qué no?, porque los precios, obviamente, con todas esas condiciones de, digamos, de inmigración, drogas, prostitución, pues los precios de los pisos, de los alquileres, son mucho más baratos que en cualquier otra zona de Bilbao. Uh-huh. Aún estando en el puto centro. Aún estando en el centro de Bilbao, eso es. La ría y al lado de las siete calles. Eso es. Sí. De hecho, o sea, la separación del casco viejo, digamos, que es la zona de Bilbao más conocida, más turística, tal. La separación es la ría y un puente. Es, cruzas un puente, estás en San Francisco, cruzas un puente, estás en el casco viejo. De hecho, es muy curioso, te lo comenté cuando nos conocimos, en un hotel que hay en el casco viejo. Te enseñan lo que es Bilbao, así, tengo un plano, no sé qué, no sé cuánto, pero aquí está el Guggenheim, aquí está el casco viejo, muy zona muy buena de pincho, y esta zona aquí, aunque está muy cerca, aquí no, y te lo tachan directamente. Yo también siempre me han dicho, he estado mucho en Bilbao, y me han dicho evita la calle San Francisco y toda esa zona. Bueno, ¿hay ahora más presencia policial o algo de esto, con todo lo de las nuevas clases que están yendo para allá? Sí, bueno, la presencia policial está allí desde hace ya mucho tiempo. Hay una presencia constante en la calle, o sea, constantemente hay coches de bien la policía municipal o bien la Ertzaintza aparcados, patrullando, andando, controlando un poco. Y desde hace un par de años, por medio de la Asociación de Comerciantes de la zona de San Francisco y Bilbao la Vieja, han puesto en toda la calle San Francisco varias cámaras de vigilancia, cámaras que controla la policía municipal y que un poco para disuadir de que se cometan delitos, etc. Yo sinceramente, antes de que estuvieran las cámaras, no notaba una inseguridad alarmante, y ahora que están tampoco noto mucho cambio. Están las cámaras, tú cuando vas a casa pues las ves que está ahí, ves que te están grabando. Y no sé, o sea, no sé si la gente está más tranquila. Yo no noto ningún cambio, y creo que es solo un mero parche a un barrio que necesita otro tipo de iniciativas y otro tipo de inversión. Sí, más ahora que hablas del tema de las cámaras, aquí en Madrid vivimos hace poco tiempo algo parecido con lo que se hizo en el barrio de Lavapiés. Eso, de hecho, es uno de los temas que queremos comentar, la comparación, porque lo que está contando es muy parecido a un barrio que conocemos bien aquí en ELA, pues porque al fin y al cabo estamos muy cerquita. Sí, bueno, la comparación con... la pregunta a la que iba, sí, de las que era de... ¿Se ha utilizado más un ambiente más, digamos, más represivo que de disuasión de crimen? Quiero decir, más a ir a pillar a chorraditas. De verte una cámara, aparecerte la policía en 5 minutos. O sea, no, porque yo creo que, como está, hablo un poco sin tener mucho conocimiento de esto, ¿eh? Pero como está la legislación, o sea, creo que las cámaras solo las utilizan en caso de que alguien denuncie algún delito tiran de esas imágenes para ver si quién los ha cometido, en qué situaciones ha cometido. Pero si la policía, estoy casi seguro que es así, pero ya te digo que no estoy al 100% seguro. Si la policía te ve a ti meando contra una pared a través de la cámara, no puede decirte nada, ni manda allí gente a buscarte. Hombre, si vería una pelea multitudinaria o si viera algo gordo, sí. Pero digamos, yo qué sé, el trapicheo que se ve en el barrio, un poco de costo, o gente bebiendo o alguien meando contra una pared, yo qué sé, delitos así que pueden ser menores, no se están usando para mandar a la policía allí que controle a esa gente. Y un tema que no sé si realmente es exactamente el barrio San Francisco, pero todo este otro lado de la Río últimamente se han hecho un barrio nuevo en zonas que eran industriales, muy degradadas, está esa mega construcción que es el pabellón de Miribilla. ¿Un poco eso ha afectado un poco a la composición del barrio? ¿Está afectando ese tipo de obras? O Bueno, en Bilbao, pues la situación está como metida en un agujero y rodeada de montes, pequeños montes, de montañas, ¿no? Entonces, una de las zonas que estaba un poco todavía sin explotar era la parte de arriba, digamos, un monte hacia arriba de San Francisco. Ahí se han hecho lo que se llama ahora el barrio de Miribilla. Se han hecho muchísimas viviendas de protección oficial, ha ido a vivir un montón de gente, se ha hecho el Palacio de los Deportes de Miribilla, el frontón de Pelotamano, la nueva sede de los bomberos, se han hecho un montón de estructuras en lo que sería el barrio de Miribilla, pero es un poco igual que el caso del casco viejo, ¿no? En el casco viejo tenemos la separación de la ría y del puente para cruzar San Francisco, pero en el caso de Miribilla está casi pegando, son, diríamos así, pared con pared, pero es como el agua y el aceite, no se mezcla. La gente de Miribilla no pasa por San Francisco y no entra por San Francisco, y la gente de San Francisco vive allí en su barrio y no sube a Miribilla. Entonces, se está notando más la nueva gente que está entrando al barrio por el bajo coste de los alquileres, porque hay una de las cosas positivas que sí ha hecho el ayuntamiento es intentar dar vida al barrio, y si tú pones algún local, algún comercio, algún tipo de... En las lonjas, en los bajos que hay en las casas, si pones algún tipo de actividad, ya sea una galería, una peluquería, lo que sea, tienes bastantes descuentos de impuestos municipales, etcétera, como para atraer un poco que la gente vaya al barrio. Y eso y los alquileres baratos es lo que está haciendo que haya una nueva población que, bueno, esto ya lleva años, digamos 7-8 años, una nueva población que se está acercando al barrio de San Francisco, ¿no? Pues hay un montón de estudios de fotografía, estudios de arquitectura, estudios de que hay exposiciones de pintura, de escultura, digamos, o sea, un ambiente un poco de bohemia. Sí. No es bohemia tampoco, porque la arquitectura no. Sí, no es una, pero un ambiente de sobre todo gente joven, gente de profesiones liberales, gente que igual no tiene tantos prejuicios en que su vecino sea inmigrante o etcétera, ¿no? Y dentro de un barrio con problemas específicos, tiene un tejido social específico, bueno, dentro de que Bilbao y en general el País Vasco tiene unos movimientos sociales bastante fuertes y centras algunas cosas concretas. ¿En el barrio de San Francisco tiene su vida social específica diferente a la del resto de Bilbao? Pues como comentas, es como una especie de gueto, por utilizar una palabra tan chunga. Sí, bueno, sí, o sea, no, es que lo he querido evitar durante estaba hablando de hablar la palabra gueto, porque suena un poco fuerte, pero sí, es un poco incluso gente de mis amistades que igual no son de Bilbao, yo soy de Baracaldo, entonces gente de mis amistades, yo cuando digo, no, la gente joven todavía pone mala cara de, San Francisco, no sé qué, entonces hay mucho desconocimiento sobre el barrio, y eso hace que la gente que vive en el barrio, que realmente se da cuenta que no es para tanto, pues igual se crea un poco de gueto. Hay varias asociaciones, sobre todo hay una asociación que engloba, digamos, bueno, no una asociación, sino una cooperativa que engloba un montón de asociaciones que trabajan por el barrio, que tienen bastante peso dentro del barrio, intentan hacer varias actividades, y luego también hay alguna otra asociación de comerciantes, alguna asociación de vecinos, que es de un corte un poco más, no queremos a los inmigrantes y se drogan y pasan droga a nuestros niños y etcétera, que también pues un poco... Sí, me temo que esas historias también las conocemos bien en Madrid. Un poco de todo tiene que haber, pero sobre todo hay una asociación fuerte de que es un conglomerado de asociaciones que sí que pelean bastante por el barrio y hacen bastantes iniciativas. En octubre, septiembre-octubre del año pasado, después de 10 años, se volvieron a recuperar las fiestas de San Francisco. San Francisco estuvo, creo que 10 o 15 años sin fiestas de barrio, pues un poco por la peligrosidad, el miedo a que pasara algo. Entonces esta asociación decidió un poco coger el toro por los cuernos y dijo, bueno, pues vamos a hacer un fin de semana, vamos a hacer conciertos, vamos a hacer actividades para los niños, vamos a hacer para que veamos que seamos de donde seamos, aquí se puede trabajar, se pueden hacer cosas a gusto y se puede celebrar unas fiestas. Y la verdad que fueron unas fiestas que estuvieron muy bien, hubo mucha gente, el ambiente fue estupendo, no hubo ningún tipo de incidente, ningún problema. Fue una pena que coincidieran el mismo fin de semana que derribaron Cucucha, pero bueno, eso es otra historia. Sí, harina de otra costal, ¿no? Y en estas fiestas participa también la población migrante, un poco, ¿cómo está...? La participación es bastante desde siempre. Uno de los motivos principales de estas asociaciones es implicar a la gente inmigrante en la vida de barrio, ¿no? Que no todavía, si digamos San Francisco es un pequeño gueto, pues que los inmigrantes hagan dentro de ese gueto otro gueto más pequeño, ¿no? Entonces, muchas fiestas incluso hay un grupo... nacido en San Francisco, creado en San Francisco, un grupo musical de gente africana, que un grupo musical que actúa en estas fiestas. O sea, se les intenta un poco integrar, aun manteniendo su cultura, aun manteniendo sus raíces, pero bueno, que participen en unas fiestas que son de todos. Y bueno, es uno de los actos, una de las cosas que organiza esta asociación, es una fiesta que se llama Arroces del Mundo. Este año va por su novena edición. Ahora empezó en San Francisco, en una plaza que hay en el corazón de San Francisco. Bueno, casi el único espacio abierto que hay en este barrio. Y ahora se ha ido trasladando a otros lugares de Euskadi, a otros barrios de Bilbao, a Gasteiz, a Navarra. Y es una fiesta que se llama Arroces del Mundo. Esta fiesta un poco surgió por la idea, la iniciativa de esta asociación de decir, bueno, la calle es de todos, la calle es nuestra, nosotros vivimos aquí, pero queremos también usar la calle para nuestras actividades, ocuparla, porque es un lugar público, una cosa que a veces se va olvidando, ¿no? Que la calle es de todos, ¿no? Entonces, organizar una especie de, bueno, arrozada, paellada, popular, invitando a toda la gente, a todos los grupos. Escogieron el arroz porque es un alimento universal que en todos los continentes, en todos los países se consume. Entonces la gente se reúne y cada uno prepara el arroz a su modo y manera como le han enseñado, ¿no? Sí, como cada uno lo preparaba en su país, o como cada uno le ha enseñado su madre, o su abuela, o como sea, ¿no? Entonces, se crea en esta plaza un ambiente muy bonito de todo el mundo haciendo su arroz, todo el mundo, el de al lado te ofrece una cerveza, tú le dejas la sal que se le ha olvidado, él te presta el aceite, y esto año a año va creciendo, siempre sin ningún tipo de incidente, bueno, pues, o son pequeñísimos, ni que hay que reseñar. Hay también una especie de calejira por el barrio. ¿Calejira? Hay un poco... ¿Correcalles? Pasacalles. Hay una especie de pasacalles por el barrio, hay actuaciones de los grupos, pues toca un grupo una canción, otro grupo de niños igual hace un baile, una obra de teatro, o sea, es un día muy participativo. Que el arroz es la disculpa, si se puso el nombre de lo de arroces, porque es algo que nadie puede decir... o no, que claro, que eso supongo, es. Pero es un modo, una disculpa para es eso, una iniciativa, ¿no?, que ha salido por parte de alguna asociación de... sí, el grupo este, el grupo de asociaciones de San Francisco y Bilbao la Vieja son los que han promovido. Barrios Altos se llamaba, ¿no?, la asociación, la sí. Coordinadora, no, es que sí, creo que se llama Coordinadora de Barrios Altos, pero es que no estoy del es la Coordinadora de Grupos de San Francisco, no sé si Barrios Altos igual es el nombre específico. ¿No ha intentado el ayuntamiento hacerse con la... con el acto? No hay ningún... El ayuntamiento da permiso, creemos, que ya es... Creemos que da permiso, ¿no? Igual ni lo da, pero... Sí, bueno, que creemos que ya da permiso, hay... Pone... No sé hasta qué punto el ayuntamiento pone algún tipo de... Porque aquí la inscripción es libre y gratuita. Tú te inscribes, no hay que pagar ningún tipo de cuota ni nada. Tú te inscribes y la organización... Si tú dices, somos 30 personas, nos llamamos el grupo tal, la organización te cede mesas y sillas para esas 30 personas. Uh-huh. Y también hay algún tipo, pues, de baños, de para que la gente pueda usar baños químicos, o sea, sí que hay una infraestructura. No sé dónde sale la subvención o no sé dónde sale exactamente ese dinero para esa infraestructura. ¿Y luego se busca una recaudación para hacer algún otro tipo de actividad o simplemente para mantenerla? No, bueno, hay venta de camisetas. Pero ya cada asociación por separado, ¿no? No hay nada... No, sí, hay venta de camisetas del acto, hay venta de chapas, de pins, hay alguna cosa, pero no hay así, ya te digo, no hay ninguna cuota. Incluso hay se hace un arroz popular para la gente que igual no tiene grupo, pero le apetece pasarse y se da el arroz. Hay premios a la mejor paella, entonces... Tampoco, o sea, tampoco se busca un... Es un fin en sí mismo, no es eso un... Eso es, no, con eso no se busca. Y bueno, la fiesta va más, y en esta última edición, pues hemos participado casi 3.000 personas, ¿no? Joder, que, se bueno, dice pronto, ¿eh? Sí, que es un número muy bueno, y 3.000 personas en lo que había, sobre todo, o sea, lo importante no es que participe, creo yo, lo importante no es que participen 3.000 personas, sino que haya variedad en la gente que participa. Participa la gente de etnia gitana que vive en el barrio, participa la gente inmigrante que vive en el barrio, participa la gente más mayor que lleva viviendo en el barrio mucho tiempo y participa la gente joven que nos hemos incorporado al barrio pues hace... También volviendo un poco al tema inicial, de lo nuevo que está entrando al barrio, toda la gentrificación, ¿también está intentando participar en las actividades que ya estaban en el barrio o funciona como una sociedad totalmente apartada que va comiendo cachitos del barrio pero no se mezcla con el resto de la no, gente? No, yo creo que la gente nueva que llega al barrio trata de, o sea, es verdad que los alquileres, que los pisos, que los locales están más baratos, pero yo creo que un alto tanto por ciento de la gente que llega no va porque los alquileres están más baratos, sino va porque le gusta la filosofía que hay en el barrio, el modo de vida, etcétera. Hay una de las calles del barrio se llama, que es perpendicular, digamos, a San Francisco, se llama 2 de Mayo, y todos los primeros sábados de cada mes en esa calle se organiza una especie de mercadillo, la gente de las tiendas saca sus puestos a la calle, se hace una especie de rastrillo que pone las cosas más baratas, entonces, y esto pues hay comercios desde una librería de toda la vida, a gente cual ha ido y ha abierto un comercio de ropa más moderno, o sea que la gente que va sí que intenta participar en el barrio. O sea, no están separando, digamos, todos estamos hablando antes de gente joven, ¿no? De, digamos, poder adquisitivo, que no están ahí porque hayan tenido que criarse ahí o no hayan podido hacer otra cosa, sino porque les gusta y realmente están integrándose, no están eliminando la vida de barrio a razón de convertirlo en una zona residencial nueva. No, yo creo que no están eliminando para nada la vida de barrio, están dando pues un poco, o sea, nuevo impulso, ¿no? Están, digamos, igual sí cambiando algunas cosas, ¿no? Pues donde antes había igual alguna tienda de barrio de alimentación de toda la vida, pues ahora hay un restaurante moderno y fashion, ¿no? O sea, igual en ese sentido sí que están cambiando algunas cosas, pero la gente que va ahí al barrio se está, yo creo que, adaptando y está a gusto en el barrio. También, otra curiosidad que se me ha olvidado comentar, o sea, Bilbao al final es mucho más pequeño que Madrid y está todo como mucho más concentrado y los barrios y las poblaciones es más pequeño. Pero en el barrio de San Francisco, ahí fue donde estuvieron casi los primeros y hay como 5 o 6 bares de ambiente, ¿no? Entonces, Porque quizás al principio en las otras zonas donde están los otros bares, las otras zonas de fiesta, la gente no se atrevía a ir a bares que son abiertamente pues de público pues gay y de lesbianas, ¿no? Entonces están ahí como 5 o 6 locales ahí en esa zona de ambiente, están en medio del barrio de San Francisco. Bueno, creo que también es importante mencionarlo, claro, un poco el... Sí, la diferencia entre cambiar un barrio para convertirlo en algo totalmente diferente y de alguna forma desplazar a la gente que ya vivía allí o intentar que la gente nueva se adapte a lo que hay y que por voluntad propia participe en las actividades. Es un poco lo que es la mayoría de la gente, quizás, van a... El que va a San Francisco a vivir sabe lo que hay y le... Sí, sí. Y ponen una balanza lo malo que pueda tener y lo bueno y dice, pues al final, cabo, pesa más lo bueno que... Sí, eso es, o sea... Nadie que se compra un piso ni nadie que alquila un piso va allí, digamos, sin saber lo que hay, ¿no? Todo el mundo conoce, o sea, bueno, todo el mundo conoce o la gente que va allí sabe cómo es el barrio y yo creo que, pues eso es un ejemplo de... Para mí la fiesta de los arroces del mundo es un ejemplo de integración, de cómo, o sea, el de la mesa de lo tuyo no tiene nada que ver contigo con el que de la mesa de lo tuyo y todos podemos convivir sin ningún problema y sobre todo... Todos podemos disfrutar de la calle sin crear ningún problema a la policía ni al ayuntamiento, que a veces pues parece que les causa problemas que disfrutemos de la calle, ¿no? Que teóricamente es nuestra. Sí, yo creo que el hecho de estar en la calle y aprovechar los espacios comunes, yo creo que por sí es un hecho subversivo, digamos. O no debería ser subversivo, debería ser normal, pero con la mentalidad que tienen... muchos mandamases, y para ir cerrando lo hemos tocado un poco por encima la comparación un poco con el barrio de Lavapiés, no, lo que antes no lo conoces tan bien, pero sí sabes un poquillo qué se cuece por aquí. Hay muchas de las situaciones que nos cuentas nos suenan, luego tiene sus diferencias un poco así, sin querer dar el toque especialista, sino simplemente las vivencias de una persona normal. ¿Cómo ves los parecidos o no es para tanto? Sí, bueno, yo veo, sí que veo los parecidos, o sea, sí que conozco un poquito el barrio de Lavapiés, un poco lo que me he oído por él. Sí que veo los parecidos, ¿no? Yo creo que la diferencia mayor es que, claro, Bilbao tiene una población mucho, mucho, mucho menor que Madrid, ¿no? Entonces, en este barrio en concreto de San Francisco se mezcla todo a lo bestia, ¿no? Igual en Madrid, pues eso, digamos, hay otra zona de bares de ambiente y tal, que no se mezcla tanto con esto, ¿no? Entonces, pero, o sea, sí que es cierto que en el barrio de Lavapiés, yo lo poco que conozco, hay una gran actividad social, hay gran actividad de barrio, y yo lo que no sé tanto es si aquí en el barrio de Lavapiés la gente, porque también hay... O sea, también hay un número grande de población inmigrante viviendo en el barrio de Lavapiés. No sé si los digamos, los movimientos sociales, la gente que... Las actividades que se crean en el barrio, las actividades culturales, intentan... O sea, que esa gente inmigrante participe o no, o... Los movimientos más específicos de Lavapiés sí lo intentan, en algunos casos se consigue, en otros no. Lo que sí hay es mucha segregación entre distintas comunidades. Quizá también por lo que comentas, Madrid es mucho más grande y a lo mejor pues está la comunidad... pues. Por decir algo, la senegalesa, que realmente este barrio, luego siempre se juntan entre ellos, y hay muy pocas actividades conjuntas con otras comunidades. Pero sí hay alguna. Hay alguna, pero también hay luego muchos problemas entre. Claro. Sí, ¿no? Pero hay algunas actividades que desde los movimientos sociales intentan abrir un hueco a todos, pero sí hay veces que salen mal los conflictos de jugar casi más a las banditas, pero no es tanto jugar a veces incluso. Pero sí es un problema real que existe, que a veces cuesta. Pero bueno, es muestra de dónde vivimos, tampoco hay que... También quizá por lo que comentas, de que al ser más pequeños sí se ven más, digamos, la gente más forzada o más abierta a involucrarse con gente que no es de su palo, por llamarlo de alguna forma. Sí, claro, o sea... ¿O ha habido reticencias claras de...? No, bueno, pues hombre, quiero decir, siempre hay gente que le parece mal, gente que le parece bien, o sea, eso es un poco como todo, ¿no? Pero claro, aquí igual puedes montar una actividad... sola, que tenga un montón de éxito contando con gente de Senegal, y allí en Bilbao eso no pasa porque igual el número es muy reducido y la actividad se te iría abajo, ¿no? Entonces por eso igual hace que busques un espectro más amplio que participe todo el mundo, ¿no? Lo que también un poco se está dando en Bilbao, porque yo creo que aquí en Madrid, pues eso, ¿no? Igual la diferencia es el número de gente y también la diferencia es que el proceso que en Bilbao igual lleva 10 años, aquí igual en Madrid, en Lavapiés, lleva 20, 25 o 30, ¿no? En este barrio concreto quizá menos, es que se ha ido dando por zonas, tampoco soy especialista, tampoco soy de Madrid, y no, pero hablo un poco de lo que conocen los amigos, pero en Lavapiés está pasando ahora todo este proceso, lo que es la inmigración sí lleva más tiempo, pero claro, todo viene de los últimos 10 años, el punto de inmigración, luego lo de las cámaras hará 5 años a lo sumo, este siempre ha sido, por historia, un barrio con muchos movimientos sociales, las primeras ocupaciones en Madrid fueron aquí y a las afueras, porque esto al fin y al cabo es el centro, es lo más antiguo, son casas muy pequeñas, es donde siempre venía la gente de menos nivel adquisitivo, incluso desde la Edad de Oro, no iba a decir la Edad Media, pero me había pasado un poco la Edad de Oro, es otra historia, pero es eso, lo que es los barrios más cercanos quizá a Sol, Gran Vía, etcétera, por decir el caso de Libros Tribunal, como eso ha acabado siendo un barrio pijo como el que más tenía también esos problemas de... Aprovechando que lo tenemos a compañeros de allí en el programa. No, y también es el primero que lo dice. Que ves la mala señal de hace 10 años y ves la de ahora y no tiene nada que ver. Pues ese proceso está empezando un poco en... O sea, yo lo que quería dejar un poco claro, de que hay formas y formas de cambiar un barrio. Se puede hacer como se hizo en Malasaña, ya que estamos viendo el caso, de que lo que ha habido es un desplazamiento completo de la velocidad de barrio que sí, había. Se acabó haciendo carísimo aquello, la población de siempre se tuvieron que acabar pirando porque se les hacía muy caro vivir en su propio barrio. Sí, aquí todavía yo creo que los precios siguen siendo de los más bajos de Bilbao, por no decir los más bajos. Yo creo que los precios de los alquileres de los pisos siguen siendo los más bajos de Bilbao, por no decir los más bajos. Y eso, pues, al final hace que vaya la gente con menos recursos, ¿no? Por los inmigrantes. ¿Ha habido más inversión por parte del ayuntamiento desde que todo esto está pasando? En el barrio, quiero decir. Aparte de poner cámaras, en reforma sí. De servicios públicos. Sí, bueno, se van haciendo cosas poco a poco. Poco a poco se van haciendo cosas. Joder, iba a decir insuficientes, no sé si... Bueno, a mí me parecen insuficientes, claro, ahora todo el mundo te diría, ¿no? Coño, la crisis, los recortes, etcétera, ¿no? La eterna excusa. Pero bueno, había un plan para Bilbao la Vieja que acababa en el 2011, 2012, creo, y ahí se han hecho algunas cosas y ahora está un poco... Se han hecho varias cosas que están bien, pero ahora está todo un poco parado y veremos a ver si se sigue inyectando o no. Pero hay muchas reivindicaciones que no se están haciendo, vamos. Muchas reivindicaciones de... Se pidió peatonalizar una calle, dijeron que le iban a peatonalizar, la asfaltaron con... La adoquinaron. La adoquinaron como para ser peatonal y luego a última hora dijeron no. Pintaron unas líneas, unos pasos de cebra y por ahí pasan coches, ¿no? Y más cosas de estas. Sí, improvisación y demás. Sí. Pues nada, la verdad es que es interesante conocer pues como lo que se va cociendo en otros sitios muy similares. Terminamos con esto nuestra conexión Madrid-Bilbao. Y bueno, lo primero, muchas gracias por estar aquí con nosotros para compartir con nosotros pues estas vivencias. Y bueno, ponemos una cancioncilla que es precisamente eso, Conexión Madrid-Bilbao, que imputrea junto con gente de Doctor Deseo. Una canción que habla de cosas de las dos ciudades y ahora la conexión nos vamos a ir a Barcelona a hablar de gente de Radio Contrabanda. Dale, muchas gracias, ¿eh? Gracias. Cambio un trozo de ría por una discoteca que habrá solo por el día y esté petada de locas para acabar los domingos lejos de las siete calles imitando los delirios a orillas del Manzanares. Te paso un bonito subterráneo con segurata rompedientes. No quiero a cambio tus perros tan rojos, tan obedientes. Pero si me das las piedras de la última manifa,

I'll come walking through the door. Maybe they'll feel bad for me and the stiff will finally score. You've got the bet already. And the nerve and courage too, cause I've been slugging from a stash of Desi Quayle's 1980s bathtub. Stack me on a pyre and soak me down with whiskey. Roast me to a black and crisp and throw me in a pile. I can really give a shit, I'm going out in style. You can take my urn, the Fenway's for my ashes all about. Bring me down the wall, you beast, and dump the sucker out. Burn me to a rotten crisp and toast me for a while. I can really give a shit, I'm going out in style. Bury me with an enemy in my cavalry. You can stack me on a pyre and soak me down with whiskey. Roast me to a black and crisp and throw me in a pile. I can really give a shit, I'm going out of style. Take me from the Fenway's where my ass is all about. Bring me down the wall and beach and dump the sucker out. Burn me to a rotten crisp and toast me for a while. I can really give a shit, I'm going out of style. Y continuamos aquí en Radioela, el 100.0 FM, radioela.org, y continuamos con nuestro pequeño ciclo sobre radios libres, sobre el tema de la legalización, y hoy nos vamos hasta Barcelona. Tenemos al otro lado de la línea, si todo va bien técnicamente, a gente de Radio Contrabanda. Muy buenas tardes. Hola, ¿me oyes? Ah, nos oímos genial. Como últimamente cada vez que utilizo el teléfono la cago, pues... Pero esta vez lo he hecho bien a la primera. No, nos gustaría que nos comentases un poquito, para empezar, brevemente la historia de Radio Contrabanda y la situación que estáis viviendo actualmente, porque estáis teniendo problemas legales importantes, digamos, ¿no? Sí, Contrabanda FM no es la más veterana de las radios, porque esa es Pica, que lleva más de 30 ya, pero Contrabanda pues empezó las emisiones en el año 91, bueno, en enero, de hecho, en finales del 90 ya estaba haciendo emisiones de prueba. Y pues nada, desde entonces, pues con las bases de radio libre, es decir, radio autogestionada, asamblearia, no comercial, pues eso, pues ahí estamos, ¿no? Pues como dando otras visiones de lo que ocurre aquí en Barcelona. Y bueno, en principio empezamos en el 91.0, hasta que en ese dial empezó a emitir una radio que dicen que es pública, pero que funciona como cualquier radio comercial, con publicidad y con el discurso único de siempre, y nos tuvimos que mover al 91.4, que es donde estamos ahora. Y lo que nos ha pasado es que, pues el lugar donde tenemos la antena, que es en el Turo de la Rubira, pues nos han dicho que, bueno, que van a quitar todas las antenas que hay allí, sobre todo las que hay son de radios comerciales sin licencia, es decir, lo que llamamos radios piratas, ¿no?, que comercian con el espectro radioeléctrico, y que les da igual que seamos una radio libre, que no tengamos actividad económica, ni subvenciones, ni publicidad, ni patrocinios, ni nada, que nos llevan por delante, básicamente. ¿Cuál es la situación de las radios libres en Cataluña, la situación específica? Porque sí tenéis como un reconocimiento en las radios sin ánimo de lucro, pero no se ha especificado nada de cómo tener ese reconocimiento, ¿no? Sí, exacto. Hay una, bueno, en la ley de la comunicación audiovisual que se aprobó en el año 2005 aquí a nivel de Cataluña, se reconoce la existencia de, o que deben existir, vamos, unas radios, claro, no, ellos no hablan de radios libres, hablan de radios asociativas sin ánimo de lucro, pero son derechos abstractos. Incluso dice que hay que promocionarlo, lo cual es ya de un cinismo fantástico, pero claro, no existe un reglamento específico que diga cómo tenemos que hacerlo nosotras, que llevamos pues eso, más de 20 años aquí de dale que te pego, para conseguir una licencia de una vez. Entonces pues estamos indefensas tanto de ataques, digamos, directos, como sería este que estamos sufriendo ahora, como de las interferencias habituales, pues que otras radios, que Bronca Pica llevan 2 años sufriendo de una radio comercial, lo mismo con Línea 4, que es de un barrio de, bueno, el norte de Barcelona, que les interfiere una filial, digamos, de la COPE, o nosotras mismas pues llevamos casi 2 meses ya con interferencias de una radio al loro en ruso. que sea el exotismo total. Qué barbaridad, sí, sí. Por lo que nos cuentas, imagino que el caso de Barcelona será similar al de Madrid en cuanto que el espectro radioeléctrico, el FM, eso es la ley de la jungla, ¿no? Debe estar saturadísimo. Saturadísimo, y eso, y claro, y pues sí, la ley de los vatios, sobre todo, ¿no? De, pues eso, ¿no? En realidad la que nos está interfiriendo a nosotras ahora mismo no está en el 91.4, que es nuestro dial, está a dos puntos, el 91.2, pero claro, emite a tal potencia que impide que muchos barrios se reciba bien por la FM contrabanda. En el caso concreto de contrabanda, en caso de que hubiera, de que esa ley audiovisual hubieran llegado a concretarla, si hubiera planteado un concurso para conseguir licencias para las radios libres, ¿os plantearíais el entrar a intentar conseguir una licencia para legalizar la situación de radio contrabanda? Desde la Coordinadora de Radios Libres de Cataluña, que hemos hecho el ámbito de Cataluña porque es como la unidad administrativa que tiene, que supuestamente tendría que regular nuestra situación, lo que reclamamos es que no tengamos que entrar a concurso, sino que sea directamente un título habilitante por el hecho histórico de que tenemos que demostrar. Si llevamos aquí un montón de años emitiendo, ¿no? Desde la autogestión y desde... Vamos, que no creo que haya ninguna duda de que esto no es ningún negocio encubierto, como son muchas radios de estas piratas, ¿no? Que cuando les vienen detrás dicen que son asociativas. Pues en nuestro caso es muy evidente que no es así, y lo que reclamamos es que se nos dé directamente una licencia, como sería el caso de lo que ha ocurrido en Valencia con Clara o con las radios en Aragón. Entonces, pues, si hubiera un concurso, pues no lo sabemos. Hubo un proyecto de ley en su momento, digamos, que iba a reglamentar esto de las radios del tercer sector, que les llaman también, y veíamos que, bueno, que las condiciones de los concursos eran muy adversas, porque claro, metían en el mismo saco a radios libres, radios religiosas, radios de ONG, radios de universidades, radios de fundaciones. Y claro, si los criterios son muy parecidos a los que usan para las radios comerciales, pues evidentemente nosotros no somos radios comerciales. ¿Si iríamos a concurso? Bueno, pues eso lo decidiría la asamblea el día que pase. No sé, supongo que... no sé, habría que decidirlo. Pero vamos, que lo que nosotros pedimos es que se nos dé un título independientemente de concursos. O sea, que para vosotros en general, la Coordinadora de Radios Libres, de la que ahora te pregunta tengo cómo os organizáis, sí sería importante, entre las muchas luchas que llevamos las redes libres, sería esa lucha por la legalización, digamos, ¿no? Más como una herramienta, por supuesto, porque las leyes, sean las suyas o sean las de quien sean, tampoco somos muy fans. Pero bueno, sí que es verdad que, claro, la indefensión que sufrimos, vamos, digamos que es entre... Si no hay una ley, la ley que impera es la de la selva o la de los mercados, pues también señalar de qué va la cosa, ¿no? Y ahí sabemos que, vamos, que tenemos las de perder. Entonces, ante situaciones como, pues, el 96.6 de Pica y Bronca, que llevan dos años interferidos, que en la mayoría de barrios no se les puede escuchar, pues claro, somos conscientes de que si pudiéramos decir, oiga, que este dial pertenece a esta radio libre asociativa, pues supongo que sería más fácil defenderse. Ahora me gustaría que nos contases un poco cómo es esa Coordinadora de Radios Libres de Cataluña, un poco por qué surge y cómo os vais organizando y cómo... lo que se va consiguiendo con esa unión tan complicada, además. Sí, bueno, la unión en sí no es complicada, en realidad es sencillo como formalizar una cosa. Me refiero al día a día, que ahora la verdad, sí, somos muy similares, muchas radios, pero nos cuesta juntarnos horrores. En este caso, claro, la Coordinadora de Radios Libres somos, digamos, las tres que hay en Barcelona de ámbito metropolitano, digamos, que serían Pica, Bronca y Contrabanda, un par de radios más de barrio, de Nou Barris, que son Radio RSK y Radio Línea 4, y después Radio Bala de Manresa. Entonces serían esas seis radios, digamos que son las que hay. Creo que en Madrid el panorama es bastante diferente, además con todos los matices de radio libre, radio comunitaria, etcétera. Es otra historia. Entonces aquí, bueno, había existido ya en los 80 y en los 90 coordinadoras, o sea, en los 80 sobre todo, en las que habían bastante más radios a nivel de barrio. Pero bueno, desde hacía un tiempo, pues tampoco, aunque hubiera una colaboración y un contacto, no había esa formalidad, ¿no? De decir, somos una coordinadora. Y fue, pues justamente a raíz de las interferencias que sufría Radio Pica y Radio Bronca en el 96.6, que vimos que era un poco, pues, sobre todo una coordinadora, vamos, planteándose hacia la autodefensa, ¿no? Como finalidad, o sea, conseguir que, pues, defendernos, tanto técnica como legalmente, de todos los ataques que recibimos. Y bueno, también... Claro, esa es como una dimensión, digamos, eso, ¿no? Más combativa, más de supervivencia. Y luego, claro, esto también ha posibilitado colaboraciones en otras, digamos, en tareas más de lo que nos gusta hacer, que es radio, pues en las huelgas generales o durante la acampada en Plaza Cataluña. O sea que, bueno, que la colaboración y la promiscuidad entre radios pues es algo que venimos fomentando desde los últimos años. Que nace como algo defensivo, pero acaba siendo también algo creativo, ¿no? Se creó para la huelga general, lo has comentado, se creó una agencia en la que estabais, la coordinadora de radios y otros medios de información, que realmente funcionó bastante bien aquello, ¿no? Sí, funcionó muy bien a nivel de pues de coordinación por todos los frentes, porque teníamos desde las corresponsales dispersas por el territorio, gente aquí, bueno, teníamos montado un telecenter que te cagas, porque físicamente estaba aquí en la radio, y era pues un montón de ordenadores, de gente recibiendo llamadas, redactando noticias, redactando teletipos que les llamaban pequeñas notas informativas, que esa información se iba después al estudio y emitíamos conjuntamente todas las radios libres de Barcelona. Claro, fue una experiencia brutal en el sentido de, bueno, de muchísimo seguimiento, de gente siguiéndonos tanto por internet como por la FM sobre todo, ¿no? Que son días así muy de estar en la calle y de, bueno, estar en el piquete, saber qué pasa en el otro barrio, saber qué movimiento está haciendo la policía, bueno, un nivel muy como muy práctico y muy directo, ¿no? Uh-huh. Y fue una experiencia muy muy interesante. Seguro que conectamos con vosotros en la cobertura que hicimos desde ELA, que también estamos un poco experimentando y realmente fue una experiencia impresionante. Volviendo a hablar en concreto de Contrabanda, de vuestra situación actual, ¿cómo puede quien nos esté escuchando solidarizarse con vosotros? ¿Qué tipo de campañas está haciendo de apoyo a Radio Contrabanda? Pues estamos haciendo, bueno, lo primero, digamos, básico, cada una según sus medios y sus, no sé, donde se mueva, pues hacer difusión de la situación. Y luego más en lo concreto, pues quien tenga acceso a internet, estamos haciendo una campaña de, bueno, es como una campaña de petición de que se cese esta situación. En concreto, lo que se sugiere es a la gente, bueno, es una plataforma que se llama oiga.me. Si entráis ahí, pues ya veréis que está la campaña de Contrabanda por el derecho de emisión. Y desde allí lo que se puede hacer es automáticamente enviar correos a las personas de la administración responsables de lo que está pasando. Entonces, bueno, realmente el texto que se escriba es libre, cada una puede escribir lo que quiera. Lo que sugerimos nosotros es que se pida la anulación del expediente que hay en contra de Contrabanda y también la petición que te explicaba antes, ¿no? De que se concedan bueno, permisos, bueno, no es que es concesión de títulos habilitantes, que le llaman, para regularizar la situación de todas las radios libres de Cataluña. Uh-huh. Y aparte recogida de firmas también para quien de firma quiera hacerlo en la calle. Si entráis ahí en contrabanda.org podéis ya desde la portada descargaros la hoja de firmas y bueno, y circularla por los sitios para difundir y también para que, bueno, si algún día tenemos una reunión con el responsable, decirle, mire, pero esta gente nos está dando apoyo y no está usted cerrando una radio que sea un chiringuito de unos que se han montado, sino que realmente hay mucha gente que le preocupa la situación. Esa hoja de firmas está aquí en nuestro estudio, ahí, para quien se quiera pasar. Nada, pues si ves que algo que nos hayamos dejado por comentar en esta entrevista, pues es el momento de comentarlo. No, pues creo que no, pues sobre todo es eso, tener en cuenta que no es solo la situación de Contrabanda, ¿no? Que un poco pues ahora pues lo que nos toca focalizar en esto, pero que es una problemática general de las radios libres. También, oye, pues por cierto, mira, ya que estamos, que allí tenéis el tema de Teleca, ¿no? Que también la quieren cerrar. Eso es, y además es similar a lo vuestro en cuanto querían cerrar un nido de antenas, digamos. Uh-huh. Y por eso es la disculpa por la que han ido por ellos ahora. Pues también la tele libre de Barcelona, que es la, bueno, que se llama La Tele, latele.cat, es la web donde podéis encontrarla, pues está, por ejemplo, haciendo un crowdfunding de estos, un mecenaje de esto de que pones dinero a través de internet para unir el dinero que hace falta para mantener la antena. Y les queda, pues no sé cuánto debe quedar ya, menos de 24 horas, les falta muy poquito para llegar al objetivo, pero bueno, una manera ahí de que popularmente se pueda mantener las emisiones de este otro medio libre, que no es radio, pero que vamos, que nos es muy cercano también. Sí, porque también va en resumen de recuperar las ondas y sobre todo la comunicación para la gente que falta hace con la que está cayendo. Pues nada, exacto. Muchísimas gracias por habernos atendido, estaremos... Pero nos haremos atentos a vuestra situación como la de todas las radios libres. Uh-huh. Y nada, para cualquier cosa que necesitéis, pues ya sabéis dónde estamos Radio ELA. Muchas gracias por atendernos. Un abrazo. Venga, gracias a vosotras. Un beso. Peace.

con ganas. Y ahí estaremos pues desde por la mañana tempranito en el polideportivo de Santo Domingo de Alcorcón. Nosotros estamos solo en la competición de baloncesto, pero hay también de fútbol sala, hay también de atletismo. Tendrán la piscina abierta otras veces. Y han tenido que ampliar la cantidad de equipos previstos en principio, porque una vez que se vio lo de la represión, pues mucha gente igual le daba pereza por lo que fuera. Dicen, me cago en la leche, vamos a tirar para adelante y vamos a apoyar a esta gente que se lo está currando. Y ahí está la historia. Estamos un poco todos expectantes de a ver qué pasa, de a ver si tomamos los espacios y pasamos un día festivo, y sobre todo si llegamos a la final Radio Vela, ¿no? Que si no hay título, ¿para qué ir, no? O sea, es que es eso, nosotros luchamos lógicamente por ganar, sino de que... Si no luchásemos por ganar, pues no seríamos del PP y del FMI y demás. Esa es la gran convocatoria que hay para mañana. Todo el mundo tiene que estar atento, que es el evento deportivo del día. Lo de la Eurocopa y eso no es nada comparado con el nivelazo que se va a ver mañana. Pero hay más convocatorias. Si te parece, Edu, nos podemos poner un poco a ir leyendo convocatorias de este fin de semana en Madrid. Unas pocas elegidas por parte de la Madridgenda, que nos llega por mail a mucha gente bastante currada. Nosotros seleccionamos con las que hay más afinidad o más cercanía temporal con respecto al programa, pero hay muchísimas más, así que todo el mundo sabe estar al loro de lo que se cuece en las calles y no estar solo tirados delante de la tele. Pues si te parece, empezamos. Mañana sábado, día 23, a las 5:30, habrá unas jornadas antirrepresivas contra la criminalización de los movimientos sociales. Se hablará primero de la represión antes y después del 15M, con testimonios y reflexiones por CGT, CNT, Seguridad Obrera y el Grupo de Trabajo de Política a Largo Plazo. También habrá un taller de detención y autodefensa civil. Se tratará la reforma del Código Penal y estará dado por estudiantes de Derecho de la Unidad Autónoma, Seguridad Obrera, CNT y CGT. Todo esto será en el Templo de Devot mañana a las 5:30. Pues decimos, tomar las calles, que es lo que hace falta. También mañana, sábado 23, a las 7 de la tarde, dentro de un ciclo de cine y proyecciones que está haciendo la CNT, que se llama Los Sábados Libertarios, habrá un homenaje a Juan Marín Bruguera, que es un veteranísimo director de fotografía, y se proyectará el melodrama Aurora de Esperanza, que habla un poco de lo que fue la revolución y lo duro que se vivió para parte de mucha gente. Será en el local de la CNT, en Tirso de Molina, a las 7 de la tarde. También mañana sábado habrá en el Centro Social Ocupado y Autogestionado La Gatonera un concierto punk por la autogestión. Tocarán Dosis de Rabia, Robo con Violencia y un grupo por confirmar. Todo grupo esto por confirmar tocan todos los días, ¿eh? Sí, sí, que no paran. Eso, mañana a las 8 en CSO a La Gatonera, calle Amistad número 9, metro de Vistalegre. Mañana domingo hay bastantes historias contra la privatización del canal. Pasado domingo, sí, estoy que ya no sé ni en qué día vivo. Pues pasado domingo 24 hay bastantes historias contra la privatización del canal, y una de ellas se junta con otra gran bicicletada, que también será contra Eurovegas. Saldrá desde Valdecarros a las 10:30, la idea es llegar hasta la Puerta del Sol. Y dentro de estas historias contra la protección del canal, ahí pues se va a tomar un poquito varias plazas del centro, como decía, vamos, de tomar los espacios públicos. De 11:30 a 2:30 se hará un gran mural del agua en lo que será la plaza de Dalí, que está cerca del Palacio de los Deportes. Y luego, después de haber estado comiendo y demás, será una verbecena, que es una verbena, una cena en el parque de la Fuente del Berro, también por ahí, por el distrito de Salamanca, lo que demuestra un poco que hay ganas de tomar las calles en... Sea cual sea. En cualquier barrio y en cualquier sitio, porque al fin y al cabo los problemas están llegando a todos lados. Y sin embargo, mañana, el orden cronológico aquí nos ha fallado. Mañana sábado... Ah, no, es el sábado de la semana que viene, perdón. Claro, el 30 de junio. Sábado 30 de junio, a partir de las 6, habrá una fiesta en apoyo a Tartaruga. A las 7, Coroco, con DJ Yauma y DJ F de Funko. Y a las 10, conciertos con Quique Suárez y La Desbambanda. Y también tocarán San Blas Pose. Todo esto va a ser en el Centro Social Ocupado Casablanca, calle Santa Isabel 21-23, metro Los Lavapiés, Atocha o Antón Martín, según te guste subir o bajar cuestas. Tenéis más información en su web, en www.csoacasablanca.org. Todo esto, hemos dicho, el sábado 30 a partir de las 6. A quien le guste echar culo, que se baje en Lavapiés, que tiene la cuestecita ahí y de puta madre para llegar hasta Casablanca. Bueno, esto ha sido un poco el latido de hoy. Que no puede ser, no nos hemos pasado de tiempo. Voy a tener que poner una canción y luego vamos a tener que desvariar de algo, porque nos hemos quedado eso con 9 minutos y no podemos tener tiempo de sobra. Y mira que han estado las entrevistas interesantes. Se nota que no está Manu dando la chapa, ¿eh? Ya. Total, no lo va a escuchar jamás, por lo cual podemos decirlo sin problema. También sin problema alguno, sin las cabras. No, y está. Y estamos a gusto también cuando aporta las cosas, pero dices que también da la chapa. Pues como todos, yo ahora mismo estoy dando la chapa también. Así que voy a ver qué canción pongo de aquí de los CDs. Venga, voy a poner una de Robin Paz que se llama Alegría, porque estamos, aunque con toda la que está cayendo, estamos. Con lo del rescate estamos alegres, rescate, ¿no? Claro, nos hemos ahorrado ahí de repente 39.000 millones. Ay, como que no quiere la cosa. Pues el CD me dice que no me va a dejar poner esta canción en concreto. Hay otra pletina, pero en la que hay otro CD. Así que va a ser una canción sorpresa. Aleatoria. Grupo sorpresa, la toca también aquí en Radio Ela. Vamos. Mudanza, mudanza, mudanza. Mueve el somier, retira el colchón. En la casa puerta, amontónalo. Desmonta el ropero con dolor y sudor. Gran madrugón con dolor en riñón. Mete cosa en caja, luego sácalo. Cuatro viajes en coche, luego aparcalo. Mudanza, mudanza, mudanza. Las Dan Hall Queen bailan por la barandilla, pero ellas nunca cargan ni se ponen de rodillas. Ayuda a la mudanza, por favor, chiquilla. Y luego bailaremos con dolor en la costilla. Una cómoda, 10 cajas, instrumentos de cocina. Ropa en lo sucio y también recién tendía. Maleta reventa con ropa y polilla. Mudanza, mudanza, mudanza. Yo no quiero hacer más mudanzas en mi vida. Bajar y subir unas mil veces al día. Bolsas grandes sin ningún tipo de orden. No saben lo que hay, no saben lo que esconde. Esto tiro, esto no, con esto que hago yo. Esto de quién es, que de polvo, por favor. La mano rugosa, lámpara en el pantalón. Mudanza, mudanza, mudanza. Todos los años toca una mudanza. Hasta el día en que yo diga de aquí no me muevo yo. Es que me voy un sofá por una escalera así. Acaba el sofá sentándose en ti. Por lo vertical, descuelga la bisagra. Retira la percha de la entrada de marra. Esto es lo que tiene mover un sillón. En la mudanza, mudanza. Mucho avance, mucha tecnología. Pero nadie ha inventado la mudanza divertida. Vuelve a quitar punto limpio con su olor y alegría. Nunca acaba esa larga agonía. Pero un día terminas y vuelves a ser persona. Te tiras en el sofá que te dio dolor de loma. Me llaman al teléfono, ¿quién es, por favor? Me piden ayuda pa' una mudanza. Yo, pareja, ¿qué, piché? ¿Qué pasa, cabeza? ¿Qué, gones? Nada, ¿qué cosa? Lo tirado aquí. No, nada, yo es que te llamaba porque... ¿Qué? ¿Te acuerdas que tenía que mover un mueble? Sí. Y es que... necesito ¿cómo? Como tú tienes la furgoneta y eso. ¿Qué pasa? Que perdí las llaves, tío. ¿Cómo? No encuentro las llaves. Se quedó conmigo el perro, ¿vale? Mudanza, mudanza, mudanza. Mudanza, mudanza, mudanza. Mudanza, mudanza, mudanza. Mudanza, mudanza, mudanza. Mudanza, mudanza, mudanza. Mudanza, mudanza, mudanza. Mudanza, mudanza, mudanza. Mudanza, mudanza, mudanza. Y bueno, ya por puro relleno del programa, vamos a comentar lo que estamos comentando fuera de antena, que se nos ha olvidado, hablando de la actualidad. De la nueva propuesta de nuestra amiga Ana Botella, sé que... Gran alcaldesa. Grandísima alcaldesa, la que hemos elegido todos. Y autora de una gran frase, que a ver si localizo. Mira, ¿solo una? Aquí la tengo. Bueno, pero es que... Pero que tenga el audio preparado o no. O sea, aquí. Voy a prepararlo. Mierda, la he perdido. Aquí la tenemos. Dos manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas, porque es que son componentes. Pues así hablaba nuestra alcaldesa sobre familias. Sí, cuya filosofía política se basa en qué dijo que era, en Grecia, Roma, el cristianismo y no sé qué más. Y ahora se basa su política en la tijera. Hemos hablado antes del metro, que ya no depende del ayuntamiento, que para el caso lo mismo nos da. Pues ahora lo que le compete a ella, que es algo tan básico en cualquier ciudad, es una ciudad tan grande y caótica como Madrid, que la recogida de basuras, pues ahora la amiga se saca de la manga que igual hace falta recoger la basura todos los días. Ah, viene con la excusa de que es la única ciudad europea, la gran ciudad europea que se recoge las basuras. Bueno, también es una ciudad europea en la que en Madrid estamos a 40 grados como mínimo todos los días. Y no es lo mismo estarte, como se supone estar por Dinamarca y demás, que estarte aquí con todo el olorcito de la basura en mitad de la calle. Y que además tampoco es que haya tantísimos contenedores, que se subió la tasa de basuras de repente a lo bestia. Se separó del IBI, se puso la tasa de basuras, realmente lo estamos pagando. Que de repente suben los precios y luego vas, quitas el servicio. Y aparte que para algo que funciona bien no vamos a joderlo, pero no, con la gran disculpa de la crisis, vale todo, valdrá eso para quitarse del medio. Bueno, sí, bueno, ya burrelas, nos han contado los recortes también dentro del mismo servicio. Ahora los barrenderos también tienen que ser jardineros y están, pues eso, recortando de donde pueden, no, de donde sale el apunta al nabo. Realmente poder no se puede recortar tanto. Pero lo hacen, la disculpa está ahí, está el gran mantra de es que con la crisis no se puede. Que bueno, a ver lo que tardan en que estos servicios de limpieza, estos servicios para que hay gente, pues eso, que se han ganado su puesto de trabajo, peña que tiene su preparación, su experiencia, a ver lo que tardan en que... Bueno, ya son todo empresas externas, realmente está todo subcontratado, vemos en el país de la privatización, Comunidad de Madrid Sociedad Anónima. Ayuntamiento, en el caso, pero en el caso... Madrid, que por lo mismo. No, pero... Uy, se me ha ido la pinta de lo que iba a decir totalmente. No sería importante. Pues seguramente no. Bueno, pues entonces vamos dando por cerrada hoy la persiana de este Latino Libertad, 22 de junio, un día antes de... Recordamos a todas las aficionadas que mañana el gran team de Radio ELA estará dándolo todo. Equipazo, equipazo. Hombre. Queremos las gradas dándolo todo igual que nosotros. Prometemos llevar cerveza fría, una botella de agua congelada por lo menos, si no se me olvida. Y vidrios no. Una cosa que nos ha dicho la organización. ¿Vidrios no? Bien, bien. La sidra se me queda en casa. Va a haber que ir en coche al final para dejarla en el maletero y salirnos fuera. Porque, joder, para una vez que te tiras el pisto con la sidra, ya tú sabes. Bueno, yo ahora creo que sí me va a dejar el CD poner la canción que quería poner de... Ah, no, mierda. ¿Qué peleas tengo con el CD? Pues voy a poner otra canción sorpresa y a tomar por saco. Que va a ser... Venga, una canción argentina que ya puse en su momento. Cosín de fuera de loquero, y con eso nos piramos. Muchas gracias por escucharnos y habéis tenido valor. A cuidarse. Hoy estoy un poquito triste cuando no. La hora sale más temprano el sol y en la oscuridad me roza una mano misteriosa y yo que solo quería cruzar el mar, que nunca creí en el más allá, oh no. Y en la oscuridad me roza una mano misteriosa, voy buscando tu mirada de gato, voy llegando. En la hora sale más temprano el sol y en la oscuridad me roza una mano misteriosa. Saben que me siento bien, los fantasmas de la fora no me atacan porque yo sé que ellos hicieron todos esos robos y pusieron esas bombas para que el mundo sea mucho mejor. Es una contradicción. Hoy estoy un poquito triste cuando no. La hora sale más temprano el sol y en la oscuridad me roza una mano misteriosa, voy buscando tu mirada de gato, burbujeando. En la hora sale más temprano el sol y en la oscuridad me reza una mano misteriosa. Saben que me siento bien, los fantasmas de la fora no me atacan porque yo sé que ellos hicieron todos esos robos y pusieron esta